pasa como una ronda. Sale la luna chiquita, chiquita, igual me alumbra media lunita. Yo no sé, yo no sé de dónde viene ni a dónde va. Yo no sé, yo no sé, pero papito me lo dirá. Sale una estrella, bella, muy bella, los angelitos juegan con ella. Sale una nube rosada, rosada, porque ya viene la madrugada. Yo no sé, yo no sé de dónde viene ni a dónde va. Yo no sé, yo no sé, pero papito me lo dirá. Y el sol ya viene subiendo, subiendo, y la estrellita se va corriendo, mientras la luna redonda, redonda, tras de los cerros se va ocultando. Yo no sé.